Escuchas Radio Etegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas. Amigas y amigos de Radio Etegoyen, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un programa más de Tribuna Libre junto a mis amigos Rafael y Pedro. Y bueno, esperando que las fiestas de fin de año hayan sido bastante provechosas al interior de cada una de las familias de quienes nos escuchan semanalmente. Y tenemos en este programa de ya la penúltima semana del año 2010, algunos temas importantes, temas de interés, como siempre a nivel local, a nivel nacional, como también en el ámbito internacional. Y vamos a iniciar esta conversación, vamos a iniciar este intercambio de ideas en relación a un tema que la semana recién pasada, concretamente el día miércoles de la semana pasada, fue aprobada, y me refiero al proyecto de ley de la reforma educacional, en la cual lógicamente han habido opiniones divergentes al respecto, y que por un lado el gobierno, ¿no es cierto?, lo está tomando como un triunfo más. Recordemos que el gobierno está haciendo una serie de transformaciones, muchas de ellas en nombre de la reconstrucción, otras en nombre del pueblo de Chile en general. Sin embargo, las opiniones divergentes, en este caso principalmente del presidente del Colegio de Profesores, y que representa lógicamente a los docentes, ha tenido una postura bastante crítica. No habla de un triunfo de Lavín, por ende no habla tampoco de un triunfo del gobierno, dice que esto está recién comenzando. El señor Gajardo es bastante firme al indicar que esta reforma educacional finalmente no va a tener los frutos que el gobierno está en estos momentos transparentando. Es por eso que es un tema importante que debemos analizar nosotros, principalmente también como docentes que trabajamos con los jóvenes, con los niños, que en estos momentos van a recibir también en forma directa o indirecta los coletazos de este proyecto de reforma del señor Joaquín Lavín. Pedro, un gusto que estés con nosotros, y te dejo la palabra para que comentes en relación con este primer tema en Tribuna Libre. Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco nuevamente la invitación. Y bueno, tendríamos que recordar entonces algo de lo que tú ya nos señalaste, en el sentido en que el primer trámite, ¿no es cierto?, aprobado por la Cámara de Diputados, le dio luz verde a la primera parte, porque no es el proyecto completo tampoco, de la reforma educativa que pretende impulsar el actual gobierno. Por lo cual, digamos, en el mes de enero tendría que pasar al Senado para su discusión y aprobación o rechazo. Ahora sería conveniente que aclaráramos, digamos, cuáles son los puntos, cuáles son los aspectos que han sido aprobados por la Cámara. Algunos de ellos un tanto controvertidos, como tú también señalaste, porque los actores o los sujetos de esta reforma, ¿cierto?, que son los alumnos por una parte y los educadores por otra parte, en especial las organizaciones de los educadores, léase el Colegio de Profesores, se ha mostrado bastante refractario a esta reforma, porque de alguna manera, ¿cierto?, modifica el estatuto docente que actualmente existe, y que es el único instrumento que hasta el momento le ha dado un poco de estabilidad a los profesores dentro del sistema, sin que por ello exista tampoco una carrera docente claramente definida. Sin embargo, el Colegio de Profesores, ¿cierto?, ha manifestado que no está de acuerdo con la modificación del estatuto. Pero en definitiva, veamos cuáles son las modificaciones que se han aprobado hasta el momento. Se establece, ¿cierto?, un nuevo mecanismo para seleccionar a los que vayan a ocupar los cargos de rector en un colegio, o de director, como se le quiere llamar, a través de una de un concurso público, ¿ya? Para desempeñar esta función de docente directivo. Además, se establece, ¿cierto?, que el nombramiento del director o rector va a ser con una duración de 5 años, que se estará evaluando permanentemente, digamos, al desempeño del colegio que este funcionario, ¿cierto?, dirija, para ver si cumple o no con los objetivos acordados en el convenio de desempeño. Y eventualmente, ¿cierto?, si ese desempeño es evaluado como insuficiente, se le pueda despedir al director. Debemos recordar, ¿cierto?, que hoy en día hay una figura bastante engorrosa en términos de lo que son los actuales directores de colegio municipalizado, en que cuesta mucho poder mover a una persona que está desempeñando esa función y nombrarlo en otro cargo. En algunos casos lo pueden mover, ¿cierto?, sacarlo de la función, pero tienen que conservarle la renta, etcétera. Es decir, hay una cosa bastante engorrosa. Y además, ¿cierto?, se modifica el estatuto docente en el sentido en que se le permitiría, ¿cierto?, si se aprueba esta reforma, una facultad, ¿cierto?, de poner término a la relación laboral de hasta a un 5% de los docentes del colegio en cuestión, si es que son mal evaluados, ¿cierto?, en su desempeño profesional. También, ¿cierto?, se faculta, de alguna manera, ¿cierto?, al ministerio para modificar los montos de las asignaciones de excelencia profesional. Se disminuye los plazos en los que se establece, en los que actualmente se paga, que son de 10 años, solamente por 4, y se establece, ¿cierto?, que el Ministerio de Educación puede invertir una cantidad de recursos bastante significativa, ayudando a las municipalidades, ¿cierto?, que son las que sostienen la educación en este minuto. Y en torno a toda esta gran cantidad de elementos, no hay consenso, ¿cierto?, porque el proyecto fue aprobado evidentemente por una mayoría en la Cámara, pero ahora tiene que pasar al Senado. Y veremos, ¿cierto?, si es que en el Senado el proyecto en definitiva se mantiene como está, si es que sufre algunas enmiendas, si se corrige o no. Y otro pequeño gran aspecto que haré, otro elemento que contempla, ¿cierto?, es que aquellos profesores que ya están jubilados y que tienen renta por debajo de los 250 mil pesos, recibirían una suerte de bono compensatorio que sería gradual. Es decir, porque aquí tenemos, ¿cierto?, la paradoja de gente que trabajó durante 30 o 35 años, que ya está jubilada, y que en este minuto, ¿cierto?, tiene pensiones que son de 150 mil pesos, 180 mil pesos, 200 mil pesos, ¿cierto?, que están son muy distintas al nivel de las remuneraciones que recibían en el momento en que jubilaron. Y por tanto, haría alguna suerte de bono compensatorio pagado por una sola vez para aquellas personas que ya fueron jubiladas. Y también se facilita, ¿cierto?, la salida de profesores antiguos dentro del sistema a través también de un incentivo, de un bono al que podrían acceder eventualmente. Lo que cuesta entender, Rafael, es lo siguiente. Por un lado, el ministro de Educación insiste en el aporte que esta reforma, que este proyecto tiene, un proyecto que viene saliendo de la Cámara de Diputados, que se va ahora al Senado, pero que de alguna manera va en directa ayuda hacia los docentes como a los estudiantes. Pero nos encontramos con una sala de la Cámara de Diputados repleta de gente que estaba abuchando, y gente que estaba en contra, que estuvo en desacuerdo y sigue estándolo. Nos encontramos con movilizaciones en Valdivia, en Chillán, en Valparaíso, en Santiago, en Temuco, en distintas partes, en Concepción también, el mismo día en que el proyecto se votaba. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, me queda un poco la duda en relación a estos 67 votos a favor, en los cuales hay diputados oficialistas, pero también hay diputados de la Democracia Cristiana y diputados del PPD. Rafael. A ver, sobre la primera pregunta que me hace. En realidad, claro, una serie de movilizaciones, porque no solamente incluiría la reforma que pretende instaurar el ministro Lavín, al Mineduc, la serie de condiciones dado a la jubilación, dado al sistema de desempeño docente, sino además, por ejemplo, a la justificación del semáforo educacional. Eso tiene que estar en discusión, porque tú no puedes llegar y clasificar a un colegio con un símbolo rojo o verde. Claro. Eso es fundamental. O amarillo. Lo segundo, y lo segundo es las horas de historia, fundamentales para lo que se pretende como esta revolución o contrarrevolución, en este caso, que pretende hacer el ministro Lavín en el aspecto educacional. Quitar horas de historia para sistematizar el currículum, básicamente a un ámbito más laboral y más de ejecución. ¿Continúa Lavín de alguna manera comportándose de una manera muy parecida cuando era alcalde? Porque cuando era alcalde tuvo una idea bastante, no sé si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La playa. La playa, lo de la nieve, lo de hacer, estos, ¿no es cierto?, guardias navegar que están en Mapocho. En una escalera. A ver, yo creo que hay mucho de populismo en el ministro y de querer de alguna manera quedar bien. Ahora, en este caso, con este proyecto, está claro, partiendo del tema de las horas de historia y pasando por todos los otros elementos que componen este proyecto, que no va a haber quizás haya algún en enero en la Cámara del Senado alguna aprobación y nos encontremos, digamos, en marzo con los cambios, pero en cuanto a los estudiantes, en cuanto a los docentes, no va a encontrar. Te aseguro que la percepción entre la LOCE, la LEGE y la reforma educacional para los estudiantes va a ser la misma. Sí. No hay duda de que hay una reforma al interior del aula, que es lo fundamental como para, en este caso, sostener el sistema educativo a nivel revolucionario, como se pretende, o contrarrevolucionario, como se pretende hacer el señor Piñera. Lo segundo, la democracia cristiana, tú hablas de los votos de la democracia cristiana. Aquí hay dos votos importantes dentro del Senado, o sea, lo que va a suceder en el Senado. Los votos que se supone que el gobierno está manejando a nivel comunicacional para favorecer a los alumnos, y los votos a nivel comunicacional que está haciendo el gobierno para favorecer a los profesores. O sea, está utilizando el dialectismo hegeliano en este caso para imponer una reforma educacional, para hacer lobby en el Senado, porque eso es lo que está haciendo el ministro Lavín en este minuto. Ya lo hizo a nivel de diputado, ahora lo está haciendo a nivel de Senado. La democracia cristiana y el Partido por la Democracia son los que han aportado en este caso para promover los votos para que se realice esta reforma. Excepto ciertas abstenciones. Sí, claro. Hay un porcentaje de abstenciones. Lorenzini, Torres y Carolina Coy, creo que fueron los que se abstuvieron. Sí, habría que mencionar también que, de acuerdo a algunos elementos que se han mencionado, ya en este minuto, de 100% de los alumnos matriculados en Chile, en enseñanza, desde la enseñanza preescolar hasta el cuarto año y medio, apenas un 36% está dentro del sistema de educación pública. Y de lo que nosotros estamos hablando aquí, esto es de una modificación que afecta a ese grupo de gente, a la que está dentro del sistema de educación pública. Solamente se toca el sector de particular subvencionado, en el caso, cierto, de que uno de los elementos de la ley es que los profesores recién egresados tengan que rendir una prueba que los habilite para poder trabajar, ¿cierto?, en el sector público o particular subvencionado. Prueba que inclusive se dijo que en algún momento también se le podría aplicar a los profesores que ya están ejerciendo, que ya están trabajando. Cosa que tal vez sería conveniente que se aplicara, porque de una manera u otra, ¿cierto?, quedaría claro quiénes son los que realmente están, podríamos decirlo folclóricamente, a caballo de lo que están haciendo y quienes no. Se establece siempre ahora como un requisito para aquellos que están recién egresados. Pero tal vez sería conveniente también, ¿cierto?, pensar en que esa prueba podría ser extensiva a quienes ejercen la profesión. Porque si hay alguna persona que realmente está en este trabajo y que no sabe qué es lo que está haciendo o no tiene las competencias profesionales, eso sería claramente demostrable a través de un instrumento de ese tipo, si es que el instrumento está bien hecho y como corresponde. Hay que recordar, cierto, que aquí en Chile, cierto, los pioneros en esta área fueron los médicos, quienes establecieron, cierto, esta prueba para todos los alumnos egresados de las distintas escuelas de medicina y ver en qué nivel realmente estaban. Ahora, volviendo al inicial, apenas el 36% de los alumnos están en el sector municipalizado. Y además, esto, algunos críticos han planteado que con toda esta reforma, lo único que se hace es, entre comillas, fortalecer algunas debilidades o intentar fortalecerlas, mejorar algunos aspectos del sistema en general, pero no se termina con el problema fundamental, ¿cierto?, que tenemos acá en Chile, cuál es que los sectores de más bajo ingreso tienen en este minuto, ¿cierto?, una educación que es homónima, ¿cierto?, con el nivel de ingreso que perciben. Los sectores de ingresos medianos reciben también una educación, o son partícipes de una educación de una calidad un poco mejor que la anterior. Y los sectores más acomodados, ¿cierto?, reciben una educación que es de mejor calidad. En definitiva, ¿cierto?, hay una directa relación entre el nivel de los ingresos y la calidad de la educación que reciben. Por tanto, la educación en este minuto ya no es el vehículo o la polea que permitía, ¿cierto?, de alguna manera el ascenso social o por lo menos promover, ¿cierto?, a las clases más desposeídas, ¿cierto?, en un traje hacia la chimenea. O sea, en síntesis, no se ataca lo estructural. Exactamente, nos quedamos en el marco general. Y en ese sentido es muy importante entonces que las movilizaciones continúen. Yo creo que es importante que la gente exprese su opinión y que indique que, lógicamente, estas medidas que muchas veces pasan por encima, son populistas o son sectarias, generen finalmente soluciones reales y profundas. Vamos a, yo creo que en programas futuros, a retomar este tema que es muy importante, que nos atañe directamente a nosotros y también, lógicamente, a la juventud y a los estudiantes de nuestro país. Vamos a una pausa musical y regresamos con Tribuna Libre. Sufriendo nuestro Gualmapú, ven a luchar con tu pueblo, rompiendo fronteras que nos dividen. Nuestro pueblo jamás conoció el temor. Pueblo vivo e hinchado y vuelven a luchar por nuestra libertad. Discriminaron por mi nombre, mi color, por tener mi origen claro. Son tantos los hermanos que esto mismo han vivenciado y confundidos creyeron que lo mapuche era algo malo. Otros nos levantamos, humillaciones no aceptamos. Levantamos nuestras voces, nuestros gritos son feroces. Va a decirle al opresor, profesor, soy mapuche de honor, con orgullo y con valor. Y ahora dígame quién escuchó la voz de ese niño, de esa niña mapuche que fuerte gritó su sentimiento de dolor, rayo e impotencia, viendo cómo sus familias presas luchan en la cárcel contra el Winca y su violencia. Hemos sido detenidos, torturados, amedrentados por los pacos que llegaron a nuestra escuela a buscarnos, preguntando dónde están nuestros hermanos escondidos. Pues no le diremos jamás que nuestra gente sorprendimos. Tú, niño de la tierra, escúchame. Conocido nuestro ayer, está sufriendo nuestro alma. Ven a luchar con tu pueblo, rompiendo fronteras que nos dividen. Nuestro pueblo jamás conoció el temor. Pueblo y Chapo vuelven a luchar. Yo conozco el futuro y el pasado, los sueños me han hablado, los ancestros del crimen me han entregado, ha despertado nuestro espíritu, ese es nuestro legado. Busca el pichiqueche, son la esperanza de nuestro pueblo y la pureza de su piu que reside todo el conocimiento. En ustedes está la fuerza que llevaron nuestros ancestros, el crimen que nos guiará para seguir el camino correcto, aprendiendo de nuestro pueblo con respeto y convicción. Despierta el pey en tu mapuche que hay en tu corazón, renacer como mapuche, esa es tu misión. Despierta para luchar, para liberar a tu nación. Sido nuestro ayer, está sufriendo nuestro alma. Ven a luchar con tu pueblo, rompiendo fronteras que nos dividen. Nuestro pueblo jamás conoció el temor. Estamos de vuelta luego de esta pausa musical en nuestro programa de conversación de este fin de semana, un fin de semana navideño, un fin de semana ya que da prácticamente, está colocando el punto final a este año 2010, un año donde por supuesto sobraron las noticias, sobraron las experiencias personales y como país. Hay un tema... queridos colegas, que es importante conversar y que también la semana recién pasada tuvo una fuerte controversia, principalmente de la Concertación, que se lanzó, ¿no es cierto?, muy fuerte contra la venta de las acciones estatales de sanitarias por parte del gobierno. Lógicamente que los que están en contra de esta acción por parte del gobierno indican que lógicamente se está frente a un gobierno de empresarios y que por supuesto para los empresarios existe lógicamente una excusa de querer, con esta excusa de querer lo mejor para Chile. Volvemos al tema de parecido al título de la película, ¿no es cierto?, en el nombre del padre, en este caso sería en el nombre de la reconstrucción. Se están tomando decisiones que muchas veces van a tener más aspectos negativos que positivos, y lógicamente están despojando al país de los recursos básicos. Fue el cobre, ahora el agua. Rafael. A ver, tenemos un gran problema en el gobierno, que es la venta de la sanitaria, que fue una decisión bastante polémica. ¿Por qué polémica? Porque la oposición está claramente en contra de la venta totalidad, de la totalidad de las aguas, de las sanitarias que están en nuestro país, que en realidad son las cuatro grandes, cuatro grandes empresas. Ahora, ¿cuál es el tema aquí que se tiene que ver a nivel global? Es que en este caso Piñera está cerrando un ciclo de privatizaciones que se inició con el régimen de Eduardo Frei Hijo, Eduardo Frei Ruiz Tagle, y se cierra ahora con el proceso de Sebastián Piñera. La enajenación de los activos prescindibles, que en este caso sería el agua, el oro líquido, se le está llamando eufemísticamente como un capricho ideológico o un impulso privatizador que se pretende dar en este gobierno. En realidad no es tan eufemístico esto, porque según la oposición, esto está tratándose de ver a nivel de partido, a nivel de ideología, pero nosotros sabemos ya de que la Concertación y muchos de los que están en contra, sobre todo el mismo Eduardo Frei, que ahora sale a la palestra a defender que solamente esto es un regalo de Pascua para quienes van a comprar las empresas, solamente está justificando lo que él hizo antes. La participación del Estado en las empresas reportan millonarias ganancias. Por ejemplo, las utilidades de 2010 de Agua Andina supera los 73 mil millones de pesos. La utilidad de Bio, por ejemplo, en el trimestre de 2010, 13 mil millones de pesos. Desval, 11 mil millones de pesos. Ahora, la cifra que se quiere vender es irrisoria. 1.600 millones obtendría el Estado. Fíjate las ganancias que tienen las empresas. Es cosa de sumar. O sea, es prácticamente un regalo de Navidad. Así se dice. La verdad de las cosas es que se entiende y no se entiende. Como sea, hay una lógica... paradojal. Sí, un tanto paradojal, por decirlo. Yo iba a decir dialéctica. Paradojal creo que suena mejor. Porque resulta que aquí, ¿cierto? Una de las personas que salió levantando su voz en contra de la ejecución de esta privatización es ni más ni menos que el senador Eduardo Frei, persona que cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo se encargó él mismo, ¿cierto?, de implementar el proceso de privatización de los servicios sanitarios aquí en Chile. Entonces, cuesta entender un poco ese planteamiento. Ahora, hay que recordar, ¿cierto?, que la participación que tiene el Estado actualmente en la propiedad de las empresas sanitarias está hecha, ¿cierto?, a través de la Corfo. Es decir, la Corfo tiene paquetes de acciones aún, ¿cierto?, en Aguas Andinas, en Esbío, en Esval, ¿no es cierto? Y resulta de que el que el Estado mantenga en su propiedad esas acciones le permite al Estado chileno, ¿cierto?, recoger ganancias por más de 100 millones de dólares al año. Por tanto, ¿cierto?, es una excelente inversión. O sea, es un capital que está invertido por parte del Estado, pero el Estado, ¿cierto?, todos los años recoge excelentes ganancias a través de la participación que tiene en la sanitaria. Y sin embargo, ahora se plantea, ¿cierto?, o las actuales autoridades están planteando que van a privatizar esta última parte de la participación que el Estado tiene en la empresa sanitaria, con el objetivo, ¿cierto?, de recaudar, como decía acá Rafael, aproximadamente unos 1.600 millones de dólares, que serían, ¿cierto?, utilizados para otros ingentes gastos que tiene el Estado chileno, le hace las ampliaciones de la línea del metro, proyectos de tipo social, según lo que se ha planteado, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, aparece, ¿cierto?, la venta hecha a un costo que podría ser mucho más elevado. El Estado podría vender esas acciones a un precio mucho mayor, más aún considerando, ¿cierto?, que el dividendo que tributan anualmente de más de 100 millones de dólares de ganancia es un negocio redondo. Sí, pero Pedro, disculpa que te interrumpa en realidad, pero ¿por qué no echan mano a otros fondos? ¿Por qué tienen que echar mano al agua que ahora ya no es de propiedad estatal? O sea, no es una propiedad estatal, no es un derecho de todos los chilenos, es un derecho español ahora, de empresas que en este caso compraron los derechos de agua, y eso lo hizo el presidente. Yo creo, Rafael, que esto es grave, pero no debiera extrañarnos. Yo creo que ya sabíamos al momento que Piñera gana las elecciones que este iba a ser un gobierno que finalmente iba a terminar privatizando todo. Por lo tanto, es una clara muestra, lo está haciendo en educación, lo está haciendo en salud y lo está haciendo ahora con los recursos naturales, con los recursos básicos. Por lo tanto, yo creo que no es de extrañar un gobierno que está privatizando el sector público completo. Y fíjense ustedes que, aunque esto parezca un poco paradojal nuevamente, resulta de que se dice también que otro de los elementos que se consideró para hacer, para llevar a cabo esta iniciativa, es el hecho de que si el Estado chileno necesita estos recursos frescos, la otra opción habría sido optar por el Fondo de Estabilización Económica y Social que tiene el Estado chileno, y que hasta octubre recién pasado, ¿cierto?, tenía era un chanchito donde se habían juntado 1.800 millones de dólares. Por eso te digo. Ya, entonces, para terminar, 1.800 millones de dólares, los cuales, ¿cierto?, a la fecha, a diciembre, ya se han incrementado, por tanto es un monto que es mayor. Y por tanto, traer ese dinero a la economía chilena, ¿cierto?, sí, significaría un monto mayor que lo que se sacaría por la venta de la sanitaria, que son 1.600 millones, y eso podría provocar aún una baja mayor del tipo de cambio, que sabemos, ¿cierto?, que en este minuto es un problema serio para la economía chilena, ¿cierto?, porque el dólar está bajando. ¿Pero hasta cuándo compramos dólares? Claro, ahora el Banco Central. Para poder estabilizar. Y compramos dólares, al fin y al cabo. El Banco Central. El Banco Central. Con recursos. ¿Con recursos de quién? De cada uno de los que está escuchando. Un tema que dejamos lógicamente abierto y a la reflexión de quienes nos están escuchando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa Tribuna Libre. Más antigua, nos por los cuales fueron violentados. Es por eso que hacemos presente nuestra opinión, exponiendo manifiesto, tomando la decisión de trabajar con estrategias certeras y preparación. Somos jóvenes mapuches, una nueva generación. Hueche, wey, chaca, líder de combate, como Huerquén espera un verso entregando nuestro mensaje. Hueche, que che, wey, chaca, líder de combate, como Huerquén espera un verso entregando nuestro mensaje. Estando claro, somos militantes de un solo partido, nación mapuche, hombre, tierra, un complemento unido. La tierra en que vivimos, por ella hemos nacido, y dando la pelea, también por ella morimos. Rompiendo toda burla, con orgullo hasta el mapuche, este canto de lucha para que mi gente escuche. El grito no está tierra, sino es un caduquén. Te lo dice esta mapuche, con rabia y nehuén. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Es la historia más antigua, nos motiva a despertar. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Construimos el camino a los niños que vendrán. Ha llegado la hora, ha llegado el momento en que podemos explayar todos nuestros sentimientos, toda la rabia contenida que llevamos dentro. Nuestras palabras son raíces fuertes que rompen el pavimento, rompen estructuras, rompen normas, saliéndonos del margen, no importando que nos miren con una mala imagen. Porque somos mapuches revolucionarios, jóvenes en la lucha con un discurso contestatario, que luchamos por lo nuestro, un sentido en común, que se siga escuchando la chuchuca bibilca y cuchún, y que nuestros hermanos en el sur sigan resistiendo, al igual que nuestros peñis en las poblas y en los campamentos. Porque seguiremos de pie manifestando nuestro descontento, aunque nos acusen como terroristas con falsos argumentos, como siempre lo han hecho y lo seguirán haciendo. Porque nuestra existencia siempre ha sido un impedimento para la sobreexplotación de nuestro recurso natural, pero defenderemos nuestra tierra como abejas su panal, porque el que nació chicharra morirá cantando, y los mapuches hemos nacido para morir luchando. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual, es la historia más antigua, nos motiva a despertar. Nuestro pueblo se renueva en esta guerra desigual. Construimos el camino a los niños que vendrán. Una miel, escuchen a los antiguos espíritus, busquen su copán, siéntanse orgullosos de quienes somos. Somos mapuche de una misma sangre, somos hijos de la tierra. Estamos de vuelta, amigos y amigas, en esta última parte, la parte final de Tribuna Libre, con un tema que vamos a tratar con mis compañeros de programa, en relación a un anuncio que hace Sebastián Piñera en un acto el mes pasado, y que decía relación con el reconocimiento que hace públicamente y con el compromiso que hace el pueblo, el gobierno de Chile, hacia el Estado palestino en relación a reconocer, ¿no es cierto?, al Estado palestino. Y esta situación que se transforma en una situación compleja ahora ya para el ministro, para el canciller Alfredo Moreno, lógicamente tiene que él cumplir esta promesa que realizó realizar un reconocimiento al Estado palestino, donde lógicamente Chile forma parte de una lista muy pequeña, porque son muchos los países que ya se han pronunciado al respecto, por un lado. Y pero nos encontramos acá, y se encuentra el gobierno con una problemática, considerando que esto es uno de los gobiernos donde hay más cantidad de integrantes dentro del gabinete de origen judío. Por lo tanto, aquí se le va a presentar un problema más, ¿no es cierto? Y que lógicamente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como uno de los reconocidos practicantes de los ritos y celebraciones del judaísmo, lógicamente va a tener ciertas discrepancias con este anuncio que el señor Piñera realizó en un acto, si mal no recuerdo, del Estadio Palestino, ¿no es cierto?, de la colonia palestina en Santiago. ¿Cuáles son las implicancias que tiene este reconocimiento? Hagamos un poquito de, creo que de historia o de una visión general en relación a la situación de Palestina y el reconocimiento de los países del mundo, Pedro. Bueno, Tendríamos que recordar, ¿cierto?, que en la comunidad internacional el Estado palestino ya ha sido reconocido por más de 100 países. Si consideramos, ¿no es cierto?, que las Naciones Unidas están integradas aproximadamente por 200 países, largamente, ¿cierto?, más de la mitad ya de los países ha reconocido el Estado palestino. E inclusive, ¿cierto?, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad, que es el organismo más elevado que tiene las Naciones Unidas, Rusia y China, ¿cierto?, dos de las grandes potencias, ya han reconocido también al Estado palestino. Pero también las otras tres, ¿cierto?, que son grandes potencias con derecho a veto dentro de las Naciones Unidas, léase Gran Bretaña, Francia y por supuesto los Estados Unidos, no han reconocido, ¿cierto?, al Estado palestino. Ahora, en el contexto de América Latina, Argentina y Brasil ya reconocieron al Estado palestino. Hay muchos otros países como Nicaragua, Costa Rica, que también lo han hecho. E inclusive, ¿cierto?, hay países que han reconocido al Estado palestino como tal, con la frontera, ¿cierto?, de que tenía el año 67, o sea, antes de la Guerra de los Seis Días, lo cual es un asunto particularmente más complejo, digamos, del cual vamos a profundizar acá con mi colega en poco rato más. Entonces, ahora, ¿cierto?, Uruguay anunció que en enero del 2011 va a reconocer también al Estado palestino, y nuestro país, ¿cierto?, está ahí diciendo que también lo va a hacer, pero sin hacerlo en la práctica y tampoco poniendo una fecha definitiva en la cual se comprometa a realizar este reconocimiento. Y eso, ¿cierto?, se produce, como tú muy bien acabas de indicar, producto de que hay varios reconocidos integrantes del actual gobierno que tienen fuertes vínculos, ¿cierto?, con la comunidad judía, que evidentemente no ve con buenos ojos un reconocimiento al Estado palestino. Y ahí, ¿cierto?, se le forma otro problema a las actuales autoridades. El lobby judío en Chile, ¿cierto?, es bastante fuerte, y vamos a ver, ¿cierto?, si en definitiva el gobierno actual se atreve o no a dar el paso de reconocer al Estado palestino como ya lo han hecho, ¿cierto?, una gran cantidad de países, ¿cierto?, de la comunidad internacional, de Europa, de América Latina, de Asia, ¿cierto?, y del mundo en general. Bueno, aquí estoy leyendo el Mercurio hoy día sobre la intervención del canciller Alfredo Moreno, que manifestó su preocupación luego de que parlamentarios hayan empezado a tomar restricciones o distancias frente al tema del reconocimiento palestino. Puedo mencionar algunos nombres. Me imagino que Charlson tiene que estar en contra. Lo más probable es la promulgación, o en este caso el reconocimiento del tema palestino. Bueno, a lo que voy yo. El Estado palestino de por sí es un Estado soberano de hace bastante tiempo, y solamente hace menos de 50 años que ha tenido dominio judío en la zona. Si es que no me equivoco, desde el año 54 en adelante, donde tuvo las primeras intervenciones en el Estado judío, luego de su diáspora y después del Holocausto, se instalan en la zona de lo que corresponde al corredor Siria-Palestina. Bueno, hay que recordar, ¿cierto?, que la creación del moderno Estado de Israel parte del año 48, ¿cierto?, 1948, después de la resolución de las Naciones Unidas. Correcto. ¿Cierto? Y en donde se autoriza a la comunidad judía, ¿cierto?, a crear el moderno, a instalarse, ¿cierto?, en el moderno Estado de Israel, y le delimita determinado tipo de frontera. Claro. Y frente a eso, todos sabemos que los pueblos que vivían en esa zona inmediatamente se ponen en pie de guerra, porque no aceptan esta resolución de las Naciones Unidas. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? De que esta decisión no la toman los palestinos, al contrario, esta decisión la toma Gran Bretaña principalmente. ¿Por qué Gran Bretaña? Porque es parte de lo que es toda la zona de influencia otomana de esa época. ¿Y qué sucede? Toma el Estado de Israel parte de las colinas del Golán, toma también, durante la influencia de la guerra de los seis días, después de Yom Kippur, el conflicto árabe-israelita, lo que es la Franja de Gaza, e incluso llegan hasta la península de Sinaí, llegando a tener serios problemas con todo lo que es el mundo árabe, porque ustedes se debería saber de que Egipto es como el gran patrón del mundo árabe, y posiblemente es el guardián cultural del mundo árabe. De hecho, la cuna de la civilización occidental o la cuna de la civilización propiamente tal que nosotros conocemos es de raíz árabe. La comunidad árabe en Chile es mayor que la comunidad judía, ¿sí? Hay más habitantes. Hay que hacer una distinción. Es más popular debido a las migraciones que es más cercana, claro. Sí, es más popular debido a las constantes migraciones que se tuvo de inmigrantes que pertenecen o que pertenecían al Imperio Otomano. Pero dentro del Imperio Otomano había muchas particularidades. Habían libaneses, habían palestinos, habían los mismos turcos, habían sirios. Por eso es que casi siempre aquí el chileno se habla de, considera que es turco al palestino. Claro, habría que aclarar, ¿cierto? Habría que aclarar que todos estos sirios, libaneses, palestinos propiamente tales, y etcétera, etcétera, cuando llegaron a Chile, ¿cierto? Que empezaron a llegar fundamentalmente a fines del siglo XIX y comienzos del XX, llegaron aquí a Chile con un pasaporte turco. Porque sus territorios, los territorios de los que estamos hablando, Siria, Palestina, el Líbano, etcétera, ¿cierto? Estaban bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Claro, entonces, evidentemente que para poder salir o entrar de ese territorio se necesitaba un pasaporte turco. Entonces, hasta el día de hoy, ¿cierto? En nuestro país, ¿cierto? La gente dice, vamos a comprar la tienda del turco. Exactamente. Y la verdad de las cosas es que yo no creo que a los palestinos, a la gente que es de origen palestino, sirio, jordano o de cualquiera de estas nacionalidades, les vaya a caer muy en gracia que el resto les llame los turcos, porque en realidad los turcos lo que hacían, ¿cierto?, era dominar, era ejercer un dominio respecto de esa zona geográfica, y por tanto ellos estaban bajo el dominio de los turcos, y que después ¿cierto?, esa gente haya llegado aquí a Chile y los chilenos los identifiquemos a ellos como los turcos, puede sonar más que contradictorio. Pero estas migraciones constantes también llegaron judíos. También, pero aclarando el punto, digamos, respecto de toda esta gente, ¿cierto? Aquí nosotros generalmente aquí en Chile le llamamos de manera popular, ¿cierto?, el turco de la esquina, el turco del boliche, el turco del almacén, ¿cierto? Y no el sirio y no el libanés. No se habla del sirio, del libanés, ni el palestino, ni nada. Es una generalización. Ahora, continuando, el tema del conflicto palestino, fíjate que la frontera clave de Palestina como equilibrio geopolítico dentro de la zona se logra antes el de la Guerra de los Seis Días. Después de la Guerra de los Seis Días se fracciona todo el territorio palestino, se crea casi tres zonas de habitabilidad no continua, que es la Franja de Gaza, las colinas del Golán y el sector central, que podría llamarse la parte de Jerusalén fraccionada también, entonces dividida. Entonces, y además hay que recordar a los auditores de que la zona de Jerusalén está dividida en cuatro religiones más encima. O sea que ahí realmente el problema es mayúsculo. Pero esas cuatro religiones fueron a posterior al nacimiento del Estado palestino, que fue de anterioridad. ¿Quién está entonces, para terminar postulando esto? Se lamenta, dice el mismo canciller Alfredo Moreno, de que Argentina y Brasil lo reconozcan de manera oficial la frontera palestina que tenía antes de la Guerra de los Seis Días, y que además se sumó Bolivia. Ojo que dentro de los sudamericanos nosotros tenemos la idea de que Palestina fue un Estado, y es un Estado, y que en realidad los israelitas llegaron a tomarse posesión de esto. Pero, como se hablaba anteriormente, Sebastián Piñera había dicho un mes antes de que iba a reconocer, y todavía no se pronunció el gobierno. Yo creo que aquí lo que está pasando es que quizá los judíos están haciendo lobby, un lobby como lo han hecho ya con grandes potencias, por ejemplo con Estados Unidos, ¿cierto? Yo creo que acá lo que debemos es respetar la palabra del presidente. Yo aquí me inclino por obedecerle, digamos, y si él anuncia esto hace un mes atrás, yo no veo la negativa, y yo creo que de una vez por todas debemos hacer la diferencia. Hay un estereotipo en contra de los palestinos, se les asocia con el terrorismo, y yo creo que acá los terroristas son otros. Bueno, habría que recordar, cierto, que aludiendo a lo que tú señalas, que de acuerdo a lo que establece la constitución política del Estado de Chile, el conductor de las relaciones internacionales es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que evidentemente debe contar con el consejo, la asesoría de los otros poderes del Estado, pero quien conduce, ¿cierto?, quien marca la línea es el presidente de la República. Hay que recordar, por ejemplo, que hace muy poco tiempo atrás el presidente hizo una controvertida visita a Perú, ¿cierto? Y cuando a él de alguna manera se le quiso contradecir, digamos, se le quiso cuestionar por aquello, entonces el presidente recordó, a ver, momentito, recuerden ustedes, por favor, que aquí las relaciones internacionales las dirige el Poder Ejecutivo. Entonces eso sigue siendo plenamente válido, tanto para el caso actual de Palestina como para los otros eventuales decisiones que se tengan que tomar a futuro. En todo caso, ojalá que la decisión vaya para fortalecer a los pueblos libres. Exactamente. Nada más que eso, y evitar la soberanía. Ahora, otro salpicón del presidente del Ejecutivo es que él mismo declaró que él estaba a favor del derecho a la vida del que está por nacer. Ese otro salpicón religioso que se manda el presidente, ¿cómo va a decir? Bueno, yo creo que este tema da para un programa entero, da para un programa completo, porque hay un aspecto histórico que también es muy importante considerar. Amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro penúltimo programa del año 2010, y les comento que con un estudio estadístico que se hizo en nuestro país, estableciéndonos en el tema de la Navidad, cada chileno va a gastar en este fin de semana aproximadamente 140 mil pesos extra de lo que gana de su sueldo, ¿no es cierto?, para pasar esta fiesta. Entonces aquí entramos en una clara deformación de lo que es el sentido inicial de la Navidad, y se mezcla lógicamente con el consumismo. Pedro, importante enviar un mensaje a la gente respecto a esto. Sí, sin duda. Estamos, cierto, viviendo estas festividades de Navidad, cierto, y próximamente el Año Nuevo. Tenemos que recordarnos, cierto, que en realidad aquí, aunque suene un poco cursilón decirlo, cierto, aquí lo importante en realidad es los valores que involucra, cierto, el hecho de celebrar una fiesta con la familia, cierto, dar vuelta a la hoja cuando haga falta, si es que eventualmente hay alguna discrepancia, y intentar, cierto, recordar que el origen de esta festividad está dada por un niño que nace en un pesebre, por tanto un niño bastante pobre. Es el símbolo de la pobreza. Es el símbolo mismo, digamos, claro, de la pobreza. Independientemente de cuáles sean las creencias religiosas que tenga cada uno, porque aquí la Navidad, cierto, es conmemorada o celebrada por moros y cristianos, ¿no? Pero el otro asunto, cierto, de dejarse llevar por esta locura de consumo, y es una cosa completamente distinta y que no tiene nada que ver con el origen de la Navidad. Por tanto, insisto, independientemente de cuál sea la concepción religiosa de cada uno, y no que nos dediquemos a correr como locos detrás de un montón de cosas que eventualmente podrían saciar nuestro apetito de consumo por un momento, y que después esto se nos va a olvidar y vamos a querer otra cosa, y así sucesivamente. Rafael, tu mensaje en este programa especial de fin de año. Yo no culpo mucho en realidad al sentido de la persona propiamente tal. Tú tienes 8 horas de trabajo, pero efectivamente tú estás 10 horas afuera de tu casa. Llegas y te sientas al frente de un televisor o estás frente a un programa de radio por mientras te trasladas. ¿Qué es lo que hace el programa de televisión o qué es lo que hace el programa de radio? Te bombardea con publicidad. Tú llegas a la casa a descansar, te bombardean con publicidad. El fin de semana, cuando tienes libre, vas a un mall, vas a un centro comercial y ejecutas todo lo que te dicen en los medios. Esperemos de que este círculo vicioso se corte definitivamente. Y los dejamos también invitados para el programa de la próxima semana, donde tenemos pensado hacer una especie de resumen del año 2010, una especie de recuento de lo que hemos vivido durante este año que ya está terminando. Gracias por la sintonía y nos encontramos la próxima semana nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchas Radio Etchegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas.